El 9 de julio de 1941, 328,000 soldados soviéticos caen en cautiverio alemán al finalizar la doble batalla de Bialystok y Minsk. El Kesselschlag de Bialystok y Minsk fue el preludio de una de las mayores victorias de la Wehrmacht sobre el Ejército Rojo. Durante la batalla del 22 de junio al 9 de julio de 1941, las divisiones del ejército soviético y 7 divisiones de tanques soviéticos fueron rodeadas y devastadas por el grupo de ejércitos del centro. En general, las pérdidas del Ejército Rojo ascendieron a 420,000 hombres, 3.332 tanques y 1.809 piezas de artillería. Antecedentes. La Wehrmacht había atacado desde Polonia con el grupo de ejércitos del centro, Heeresgruppe Mitte, bajo el mando del Feldmarschall Fedor von Bock siguiendo la vía Minsk-Smolensk hacia Moscú. En la ciudad de Bialystok se encontraba el Frente Soviético Occidental, comandado por el general Dmitri Pavlov que tenía a su mando el tercero, IF, y el X ejércitos. Estos ejércitos estaban desplegados a lo largo de la frontera, sin proporcionar profundidad suficiente a sus líneas. El 13 ejército también estaba bajo el mando de Pavlov, pero en aquella época no poseía unidades militares asignadas. La respuesta soviética hacia un ataque alemán demostraba la inmadurez de los estrategas rusos, ya que ante la inevitable embestida alemana se había previsto que el Ejército Rojo contraatacaría a lo largo de toda la frontera, empujando a los alemanes de vuelta hacia Polonia. La principal debilidad de este plan era el hecho de que los flancos de estas fuerzas soviéticas no estaban protegidas adecuadamente, debido a la disposición de las fronteras polaco-soviéticas posteriores a la invasión de Polonia de 1939. La debilidad de los flancos soviéticos no pasaría desapercibida a las tropas alemanas que planearían rodear y cercar a las tropas estacionadas en Bialystok y Novogrudok. Desarrollo de las operaciones. Al inicio de la Operación Barbarroja, los 9 y 4 ejércitos alemanes rodearon a las fuerzas en Bialystok, que intentaron contraatacar tal como estaba planeado sin obtener resultados positivos. Varios ataques de la Luftwaffe contra las vías de comunicación soviéticas debilitaron en gran manera la autonomía de los ejércitos soviéticos. El 9 ejército y el 4 ejército penetraron el saliente de Bialystok por el norte y el sur, iniciando el cerco. El 23 de junio el X ejército soviético intentó iniciar el contraataque tal como se había planificado, pero fracasó. El 24 de junio, el general Pavlov ordenó al general Voltin que se hiciera cargo de los 6º y 11º cuerpos mecanizados, así como del 6º cuerpo de caballería, y que iniciara un contraataque hacia Grodno para prevenir que las unidades soviéticas en Bialystok fueran rodeadas. Este ataque causó graves pérdidas a los soviéticos, pero permitió que muchos soldados escaparan hacia Minsk, en el este. En la noche del 25 de junio, un ataque del cuerpo Panzer XXXV obligó a Pavlov a ordenar la retirada del saliente de Bialystok hacia más allá del río Schara. La mayoría de las unidades no pudieron retirarse a tiempo, en parte porque la falta de combustible los obligó a continuar a pie. El 27 de junio, los ejércitos Panzer II y III cerraron el cerco parcialmente cerca de Minsk. Al día siguiente las fuerzas soviéticas atrapadas fueron divididas en dos por los 4º y 9º ejércitos. El 29 de junio Minsk cayó también. Los ejércitos soviéticos 3º, X y 13, así como unidades del 4º fueron completamente destruidas, en total fueron 20 divisiones, lo que equivale a 425.000 soldados. Lo que sobrevivió del 4º ejército tuvo que cruzar el río Berezina para escapar. Las consecuencias. Esta derrota le abrió el camino a la Wehrmacht hacia Smolensk que cayó el 16 de julio. Esta fácil victoria le hizo creer al alto mando alemán que la victoria sobre la URSS estaba cerca, aunque la campaña acababa de empezar. Aunque los comandantes soviéticos, incluyendo al general Pavlov, lograron escapar, fueron ejecutados junto con sus familias por la NKVD al llegar a Moscú.